Los lunes a las 19 horas te invitamos a poner la memoria en movimiento. Tu memoria. Mi memoria. Nuestra memoria. La memoria de la historia. Y en esta cuarta temporada no faltarán las entrevistas y las columnas Ojo y Oreja con Félix Rodríguez, Género y Diversidad con Laura Castillo, Historias de Acá y El Ambiente que Habitamos. Porque somos memoria. Prendete a Memoria Giratoria por FM Las Chacras 104.9. La memoria. Ahora y siempre. Hola, hola, muy bienvenidos a Memoria Giratoria. Hola, Analía, ¿cómo estás? Hola, Andrea, ¿cómo estás? Nuestro segundo programa de la cuarta temporada. Wow, wow. Bueno, y en una semana muy, muy especial porque estamos en la Semana de la Memoria, así que para Memoria Giratoria estamos como de cumpleaños, te diría. La verdad que sí, y aparte en este recordatorio del 24 de marzo, particularmente en este año, se vuelve otra vez a la calle, van a haber un montón de actividades que hace dos años se hicieron diferentes por la pandemia, que no fueron menos importantes, por supuesto que no, pero nuevamente otra vez a la calle, a recordar este 24 de marzo, este nunca más, ¿no? Entonces, así es. Vamos así a andar es. Un poquito por ahí, pero antes queremos saludar. Pero por supuesto, y agradecer, bueno, hemos recibido una gran cantidad de saludos, muy amorosos todos, bueno, dándonos la bienvenida y muchos éxitos para esta cuarta temporada, y queremos retribuir realmente a todas estas muestras de cariño que recibimos, que nos dan mucho impulso para seguir adelante. Y también darle la bienvenida a nuestras radios amigas, ¿no? A 104.9 FM Las Chacras, a 107.9 la FM Sierras Comechingones y a la 90.1 de San Carlos Mina, la radio de Carlos Muria. Así es, André. Y también comentarle a todos los oyentes que nos pueden seguir por Instagram, que es Memoria Giratoria, y también por, próximamente, el Facebook Memoria Giratoria. Así es. Ahí nos siguen, nos pueden escuchar, por supuesto, en las radios, pero nos siguen y después nosotros compartimos también el programa grabado para que nos escuchen cuando puedan, ¿no? Porque por ahí justo en este momento estás haciendo otra cosa. Así es. Y bueno, y contentas porque con nuestras radios amigas estamos saliendo por la mañana, por la tarde, por la noche, próximamente, así que es realmente muy lindo estar sonando, y sobre todo en una semana como esta, ¿no? Exactamente, y en una semana como esta también tenemos la columna de Mariana, de Nacho y de Leo, de Travesía, que nos van a sorprender con el ambiente que habitamos. No quiero decir nada todavía, porque bueno, se viene una columna espectacular. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, y como estabas adelantando, estamos en la memoria, en la Semana de la Memoria, tuvimos una entrevista súper, súper interesante, como siempre, con Julia Soulier, como bien decís en la entrevista, ya una amiga de la casa. Julia es la directora del espacio del sitio La Memoria La Perla. Y bueno, en esta semana tan especial, hablamos con ella un montón, y muy interesante, la verdad, ¿eh? Sí, aparte es súper generosa también en la conversación, porque está con un montón de trabajo, con mucho trabajo. Bueno, sin embargo, ahí estuvimos charlando y trayendo este 24 de marzo a la memoria, porque también la memoria tiene escenario, que en este caso es La Perla, tiene tiempo, tiene espacio, y bueno, tiene colectivos, ¿no? Sobre todo. Por supuesto, y bueno, ya la vamos a escuchar más adelante, pero algo muy importante para destacar en este 24 de marzo es que después de la pandemia, y después de dos años, es la primera vez que se vuelve a las calles, ¿no? Y en Córdoba no va a ser la excepción, ni ninguna de las grandes ciudades, y también supongo que se estará replicando en los distintos pueblos, esto de salir a la calle y encontrarse con los otros y construir algo de lo que hoy vamos a estar hablando, que se llama memoria colectiva. Uh-huh, así es, que también está relacionado con nuestro programa, ¿no? También nos llamamos memoria giratoria. Y una de las preguntas que le hicimos a ella y que también nos hacemos a nosotras y queremos hacerle a los oyentes es ¿de qué hablamos cuando hablamos de memoria? ¿Qué pensamos cuando se nos viene a la cabeza esta palabra memoria? Es una súper pregunta, Analía, te digo, que la verdad que uno dice, ah, sí, memoria, me acuerdo dónde dejé las llaves, pero no es esa memoria de la que hablamos. Es una pregunta muy buena la que planteas. ¿A qué nos referimos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de memoria? Y bueno, creo que hoy en día la palabra memoria tiene una connotación muy específica y bueno, y se ha expandido en los diferentes ámbitos de nuestra sociedad. Y está, para mí, principalmente ligada a las luchas de los organismos de derechos humanos que se suceden desde el regreso a la democracia. Exactamente, es que si uno cierra los ojos, la primera imagen que te viene cuando hablas de memoria es esa, ¿no es cierto? La de las madres, la de los familiares, en la calle, pidiendo por la aparición con vida de sus hijos, de sus nietos, y que tiene, bueno, y todo el proceso que vino a partir de la democracia, ¿no? Y otra de las preguntas que también uno se puede hacer es, ¿por qué recordar? ¿Cómo y para qué recordar? ¿No? Es otra pregunta interesante. Sí, y ahí esto ya lo mencionamos recién, ¿no? La idea de construir memoria colectiva, porque la memoria, hay muchos autores que hablan sobre esto, pero lo que podemos compartir es que la memoria es un proceso subjetivo. Vos y yo podemos haber vivido una misma situación y vos recordarla de un modo y yo recordarla del otro. Ahora, la memoria como construcción colectiva es diferente. Ese es un trabajo que hace la sociedad y que rescata o construye hechos del pasado que no quiere olvidar o que quiere guardar en la memoria. Sí, y hay algo que también estaba pensando que tiene que ver con lo que vos decías, ¿no? Cómo a partir de la democracia la memoria empieza a pisar fuerte y acá la escuela tiene un rol fundamental, ¿no? En esto de la pedagogía, la memoria tiene una pedagogía. Exacto. Y me parece que la escuela, desde que se inicia el proceso democrático, pero más aún a partir de la ley nacional en el año 2006, la Ley Nacional de Educación, que se puso como eje transversal para todas las materias, el ejercicio de la memoria, el estudio del pasado y de los derechos humanos para construir ciudadanía. Me parece que ahí la escuela, desde la construcción de las efemérides, desde la nueva currícula, incorporó estos temas del pasado reciente, ¿no? Por ejemplo, los proyectos Jóvenes y Memoria, que fue un proyecto que estuvo casi a punto de caerse en la época del macrismo, pero continuó y que todavía se sigue sosteniendo. Y a pesar de la pandemia, todavía se sigue sosteniendo. Me parece que el aula, la escuela, cumple un rol fundamental. Totalmente de acuerdo. En esto de la memoria y de las identidades, ¿no? Porque también, cuando hablamos de memoria, hablamos de identidad. Sí, vos fíjate que a las demandas tradicionales de verdad y justicia se les agregó la palabra memoria, justamente, ¿no? Como un modo de reclamar. Y justamente esta palabra memoria que se agrega es para remarcar que la sociedad necesita elaborar estas experiencias del pasado, de este pasado reciente, para construir un proyecto colectivo como comunidad. Es decir, la sociedad, cuando hablamos de memoria colectiva, necesita volver al pasado para construir un presente. Hay algunos autores muy interesantes que hablan también que hay algunos pactos en la sociedad que, por ejemplo, hay algunas cosas que quiere recordar, pero hay algunas cosas que quiere olvidar. La memoria selectiva, nombra, exacto, ¿no? Un sociólogo y historiador llamado Pollack. Exacto. La memoria selectiva. Uh-huh. Y esa memoria selectiva es lo que le permite a la sociedad, con el dolor y las heridas que le dejan, por ejemplo, lo que fue las desapariciones o el terrorismo de Estado, evidentemente lo que él plantea es que hay algo de esa sociedad que en el trabajo de recuperar la memoria también necesita olvidar, ¿no? Uh-huh. Son como pactos de silencio. Lo que pasa que después, con el tiempo, la memoria vuelve a aparecer y vuelve a traer lo que se pretende o intencionalmente o como pacto de silencio de la sociedad, guardar. Uh-huh. Pero nosotros y nosotras sabemos que tarde o temprano lo que está oculto emerge, uh-huh, ¿no? Y también el pasado está condicionado por nuestra mirada, ¿no? Por la mirada que tenemos del presente. Por eso también me parece esta idea de la memoria selectiva, que es muy complicado recordarlo todo y que justamente nuestro pasado está condicionado, ¿no? Por nuestro presente y por los grupos identitarios, ¿no? Que se van formando a través de la memoria selectiva, ¿no? De esto de que yo voy a reforzar sentimientos de pertenencia con determinados grupos también, ¿no? Y en esto, no sé, pienso en hijos, sí, por ejemplo, ¿no? Pienso en los nietes, en hijos e hijas desobedientes. Todos van reconstruyendo esa memoria del pasado a la luz del presente y a su vez van formando grupos identitarios, ¿no? Exacto, exacto. Y conforman esto que se llaman las memorias colectivas. Hay una politóloga que se llama Pilar Calveiro, uh-huh, sí, que dice que no existen las memorias neutrales. Es decir, uno no puede recordar algo desprovisto de marcas. Todo lo que uno recuerda tiene marcas, incluso las memorias colectivas. Entonces, esas memorias colectivas son formas de articular lo que decíamos hace un rato, ¿no? El pasado con el presente, que tienen una carga, siempre tienen una carga. Y las memorias colectivas se van transformando con el paso del tiempo, uh-huh, dice esta autora, a partir de las miradas y los sentidos que le otorgamos desde el presente. Suponete, en la época de la dictadura, entre el 76 y el 83, había gente que decía que no había habido represión o que no estaban sucediendo desapariciones. Ahora, esta misma gente, años después, a partir de las memorias colectivas, logra reconstruir una memoria que por ahí no la había sentido como propia en ese momento, pero que luego se la apropia porque forma parte de una palabrita que vos habías dicho hace un rato, que es su identidad, ¿no? Uh-huh. Y también hay una definición de memoria que, a la cual adhiero, que es la idea de que la memoria es un objeto de ser historizado, ¿no? O sea, la memoria tiene marcos sociales y políticos que van cambiando también y que nuestras lecturas sobre esos marcos también cambian. Y acá me parece que entra lo que hablábamos con Julia Soulier, que tiene que ver con la mirada de género en esta lectura de la memoria, pero a través de, bueno, de los cambios históricos, ¿no? Sí, ahí, mientras te escuchaba hablar, se me ocurrían varias cosas, ¿no? Esto de que la memoria requiere de ser historizada. Y también hay algo característico de la memoria, es que siempre es un objeto de disputa, ¿no? Siempre hay unos que lo cuentan de un modo, exacto, hay otros que lo cuentan. Y cuánta rivalidad y tensión hay en quién tiene el relato de la memoria realmente, uh-huh, ¿no? Sí. Siempre es un objeto de disputa. Acordate cuando Gabriela Sosti, la fiscal, el año pasado nos decía, cuando uno cree que ganó un derecho y se sienta a disfrutarlo y a tomar mate, te lo quieren sacar. Y en esto de la memoria como objeto de disputa, me parece que es muy claro lo que pasó durante el macrismo, ¿no? Exacto, exacto, sí. Que definía qué es lo que debía ser recordado o no, cuando, uh-huh, decía, y yo qué sé, si son 30.000 o menos, ahí fíjate vos cómo se trata de poner en un lugar de verdad lo que es la memoria, ¿no? Uh-huh. Se cuestionando si son 30.000 o no son 30.000, que más allá de que sí son 30.000, es también un número simbólico, uh-huh, ¿no? Está representado por un montón de gente, porque lo saben los que perdieron gente, los que perdieron hijos, los que perdieron hermanos, padres, hermanos, amigos o amigas. Y otra cosa que decías también que me parece súper interesante y que tiene que ver mucho con la entrevista que vamos a escuchar después, es esto de la memoria desde una perspectiva de género, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si nos ponemos a reflexionar, es un modo de abordar el pasado reciente, pero desde una nueva agenda de derechos que tienen que ver con el lugar de la mujer y de los, como decimos, los géneros y las disidencias, ¿no? Y las minorías también, porque, o los que no tienen voz. Y es realmente una oportunidad que se abre para reflexionar sobre qué lugar tenían las mujeres en este pasado reciente, ¿no? Porque como vos decías hace un rato, yo si cierro los ojos y me hablas de memoria, ¿qué viene a tu mente? Las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, los familiares de detenidos y desaparecidos. Las mujeres pariendo en cautiverio. Exactamente. Las mujeres que son, los hijos que son arrebatados de esas mujeres, esos bebés que son robados, esas mujeres que después de parir son asesinadas. Y también si cerrás los ojos, contrario a eso, ¿qué otra imagen te viene? La de los milicos que torturaron, los apropiadores, o sea, esa cuestión que tiene que ver con la masculinidad, ¿no es cierto? Y lo paradojal es que estas mujeres, estas abuelas, estas madres, estas amigas, estas mujeres que buscan muchas veces a hombres, buscan a hijos, a maridos, hermanos, amigos, obviamente que hay mujeres, ¿no? Pero lo que vos decís, ¿no? Buscan a hombres en un contexto completamente asimétrico donde la autoridad y el abuso de la autoridad está puesta del lado de los hombres, y qué imagen más patriarcal que la de un milico. Exactamente, exactamente, Andrea. Así que bueno, sobre estas cuestiones me parece que está interesante en este nuevo recordatorio, aniversario, como lo querramos llamar, reflexionar, ¿no? Lo nuevo que también entra en agenda, ¿no? En materia de derechos humanos, en materia de verdad y de justicia. Cómo la agenda se va ampliando, como también se van ampliando los derechos, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Concuerdo con vos, porque lo hemos hablado en varias oportunidades, y también concuerdo con Julia Soulier, que la vamos a estar escuchando en breve, que bueno, estos son caminos que recién se abren, que hay mucho por hacer, que hace algunos, en estos años de lucha de verdad, memoria y justicia, se empieza a hablar de delitos que tienen que ver con el abuso sexual, con las violaciones, con la violencia hacia las mujeres, hace relativamente pocos años, ¿no? Uh-huh. Que empieza a despegarse esto. No son delitos comunes, no son solamente delitos de lesa humanidad, son delitos hacia un género que fue especialmente torturado, abusado, vejado y a las que le robaron sus hijos. Exacto, André. Y también recuerdo que lo charlamos mucho el año pasado, y bueno, y que pronto también vamos a estar recordando Malvinas, que también la cuestión de género ha entrado en la construcción de la memoria de Malvinas, ¿no? Cuando hablábamos de las enfermeras que fueron sometidas también a un montón de violaciones de derechos humanos, ¿no? Sí, sí, me acuerdo de que comentaban un grupo de chicas que había, uh-huh, que ni sabían a dónde iban, uh-huh, que habían sido reclutadas pero sin ningún tipo de información, y que de pronto se encontraron en el medio de la guerra, chicas de 20, 21 años sin experiencia y bajo las órdenes muchas veces arbitrarias que no se podían cuestionar. Así que bueno, en esta nueva Semana de la Memoria nos da mucho placer realmente hablar de la memoria en este programa de Memoria Giratoria, que basa su columna vertebral en esto, ¿no? En este ejercicio de recordar y reflexionar estos hechos del pasado que nos definen en el presente, que nos dan identidad y que sobre los que tenemos que trabajar para que nunca más vuelvan a ocurrir los hechos espantosos de este pasado reciente.

gira, gira la memoria y nos entrelaza en comunidad. Estás en Memoria Giratoria. Continuamos, Andrea, en Memoria Giratoria y bueno, vamos a presentar a una amiga ya de la casa, a una amiga de la radio y del programa, que es Julia Soulier, directora del Espacio para la Memoria La Perla. ¿Cómo está, Julia? Hola, ¿cómo les va, chicas? Muy bien, gracias por invitarme. No, muy bienvenida otra vez a nuestro programa y en una semana tan especial como la Semana de la Memoria, ¿no? Así que nos da mucha alegría de que podamos entrevistarte y que nos cuentes, bueno, qué se está programando para esta fecha. Pero antes de que nos cuente qué se está programando para esta fecha, yo quería arrancar con una pregunta para hacerle a Julia, que nosotras ya en el bloque anterior la estuvimos trabajando entre nosotras. ¿De qué hablamos cuando hablamos de memoria, Julia? ¿De qué hablamos? Bueno, qué pregunta, ¿no? Cuando hablamos de memoria, hablamos de la otra parte muy dialéctica, que es no olvidar en ningún sentido y en ningún orden de la vida, ¿no? Y mucho menos en lo que se refiere a la historia de la sociedad, ¿no? De la sociedad, en este caso, nuestra, la Argentina. No olvidar implica trabajar sobre aquellos errores que se cometieron, como sociedad estoy hablando, ¿no? Para poder avanzar, para poder crecer, y también para internalizar, para naturalizar que las luchas, los progresos y los avances que en democracia podemos tener se hacen solamente si es un trabajo de construcción colectiva y que se da en un traspaso transgeneracional, que es la única manera de mantener viva la memoria y poder lograr visualizar y confirmar la idea, ese sueño, que no es un sueño, tiene que ser una exigencia de cada uno como ciudadano de tener una sociedad más justa y más garantista, ¿no? Que eso implica también muchas cosas, como creo que esencialmente ir puliendo esta eterna lucha de clases sociales que tenemos, ¿no? Que no debería de existir, que hace que siempre tengamos presente el otro como diferente, como dañino, por ser diferente, cuando todos somos diferentes en diferentes maneras, y que nos hace también ser individualistas, ¿no? Inconscientemente naturalizamos eso, el ser individualista, porque el diferente, en todos los órdenes que podemos tener en cuenta, nos molesta. Es descartable, es juzgable. Creo que eso es hacer memoria. Podría hablar de muchas cosas más, pero creo que fundamentalmente para que un pueblo crezca, el hacer memoria es justamente mirar para atrás, ser consciente de los errores que se cometieron, hacer un repaso del porqué, pero mirar al futuro, enseñarle a las generaciones nuevas y trabajar con las generaciones nuevas ese porqué para un para qué. Ajá. Bueno, y ahora, sí. Ahora sí, la pregunta que te hacía Andrea. No, como vos bien mencionabas hace un ratito, después de 2 años de pandemia, que La Perla estuvo cerrada, que no hubo actividades abiertas al público, me imagino que, bueno, que esta apertura, este nuevo año que hacemos memoria, debe ser diferente, ¿no? ¿Para ustedes? Y para nosotros lo hemos tomado con mucha alegría, pero como les contaba antes de salir al aire, porque la gente está en esa sintonía. El volver a la presencialidad, el encontrarse, el trabajar, que no sea a través de una pantalla, ¿no? Bueno, nos mantiene muy contentos, ha sido como una explosión. Tenemos mucha expectativa también por la marcha. Yo creo que esta marcha, después de 2 años de no haber podido transitar las calles, también va a ser muy especial. El 24 de marzo tiene una significación de hace 46 años muy especial, ¿no? Pero me parece que este año la vuelta, después de la pandemia, tiene un plus más. Y así lo estamos viviendo los que trabajamos en los sitios de memoria. mucho trabajo con las escuelas, mucho trabajo, nos ha llamado mucho la atención en La Perla, mucho reconocimiento y muchas visitas de sindicatos, que no era que antes normalmente no lo hicieran, pero ha sido muy llamativo para nosotros, ¿no? Este volver de los sindicatos a ir a los sitios de memoria, a hablar sobre sus compañeros desaparecidos, gente nueva que trabaja, de poderle explicar que realmente lo que no se dice es que el 60% de los desaparecidos eran trabajadores. Uh-huh. Bueno, estamos muy contentos. Vuelvo a repetirles, ha sido como una explosión de trabajo, pero con un plus, con una carga de alegría, de creo que inconscientemente cada uno volver a encontrarse con el otro. Y en La Perla, ¿hay alguna programación especial para esta semana? Bueno, nosotros en La Perla hemos dispuesto el día 24 a hacer la presentación del libro de Tina Mestiati. Siempre trabajando en función de lo que nosotros estamos trabajando sobre género, ¿no? Va a ser una presentación del libro a las 10 de la mañana. Hemos invitado a las compañeras que formen parte del panel con Tina, que viene de Buenos Aires. Esas chicas van a leer unos pequeños párrafos del libro y vamos a hacer un cierre con la gente que nos acompañe, reflexionando sobre esos párrafos del libro. Eso sería el 24, es a las 10 de la mañana, estimamos que va a durar cerca de mediodía, un poco más. El sitio va a estar abierto hasta las 3 de la tarde, 3 y media más tardar, porque este año particularmente la marcha, en lugar de hacerse a las 18 horas, se hace a las 17. Entonces la idea es poder cerrar más tarde a las 16 horas el sitio, y para poder llegar a la ciudad, no se olvide que nosotros estamos camino a Carlos Paz, sí. Y poder estar en la marcha. Y mañana, sábado 19, tenemos una jornada con la mesa de trabajo, donde la mesa de trabajo normalmente todos los años hace una jornada durante la semana de 24 en La Perla, pero esta vez, particularmente, desde el área de pedagogía de la mesa de trabajo, van 30 grupos de jóvenes, que en total son casi 300 jóvenes, a hacer toda una actividad durante el día y un cierre con un taller pedagógico. Esas serían las dos actividades más grandes que tenemos en esta semana. Hemos tenido durante toda la semana y la semana que viene muchas visitas, recorridos pedagógicos y de sindicatos. Y sinceramente no hemos hecho más actividades del sitio, porque lamentablemente, no sé si ustedes sabrán, somos muy poquitos. En este momento somos 8 empleados y entonces se nos hace muy difícil sostener el sitio y hacer más actividades. Sumado que a su vez, nosotros también tenemos actividades en común con los otros sitios, ¿no? Como por ejemplo, Escena y Memoria, que lo hacemos todos los años con un grupo de artistas que se hacen obras de teatro, tanto en el archivo como en el Campo de la Ribera y como en La Perla. Así que bueno, esa sería más o menos la grilla de La Perla para la semana que nos resta. Bastante igual. Cargadita. Sí, sí, qué bueno. Julia, sí. Pensaba cuando decías que el 24 se va a presentar un libro... sí. Pensaba justamente en la riqueza que tiene la memoria en tiempo presente, porque en tiempo presente también se abre una nueva agenda que tiene que ver con la perspectiva de género, ¿no es cierto? Y traer a la memoria, la memoria de, bueno, del terrorismo de Estado, la cuestión de los que estuvieron, de los que estuvieron silenciados, ¿no? Durante tantos años, las mujeres y demás colectivos, ¿no es cierto? Yo recordaba que en la última entrevista que tuvimos, vos nos comentabas de un documental uh-huh. que se había hecho sobre las mujeres desaparecidas en La Perla, que además se hizo coordinadamente con la ex ESMA, que también hubo una actividad. Y bueno, esta mirada, como vos decías, de la memoria y la perspectiva de género, ¿no? Es todo un capítulo que se abre. Es todo un capítulo. Bueno, nosotros fundamentalmente, nosotros nos llamamos, a ver, espacios de memoria y de promoción de derechos humanos. ¿Por qué nos llamamos así? Porque la parte del espacio de memoria es la parte histórica que cualquier persona que quiere ir va, la recorre y en una hora y media, a lo sumo dos, conoce lo que fue la cruenta historia de la dictadura en estos lugares, ¿no? El trabajo fuerte de los sitios de memoria es justamente la promoción de derechos humanos. promoción de derechos humanos, el trabajo nuestro cotidiano, y afortunadamente inacabable, se nutre de estas situaciones, ¿no? De estas situaciones que van conformándose, como ustedes dicen, desde la memoria reciente, pero ancladas en el presente, y que hacen que a su vez nosotros podamos acompañar en estos procesos sociales, en estos marcos sociales que se dan, que llevan su tiempo, que llevan sus años, porque no se dan de un día para el otro, a que nosotros podamos abrir nuevas perspectivas y nuevos temas, nuevos derechos humanos, nuevos reclamos sobre derechos humanos que todavía falta trabajar, me refiero, falta trabajar, falta demostrar desde los sitios, ¿no? Desde esa perspectiva, nosotros ya del 2017 veníamos haciendo pequeñas intervenciones en el sitio, el 8 de marzo, empoderando a nuestras queridas desaparecidas, y habíamos decidido a partir de ese año hacer paro el 8 de marzo. Entonces, las mujeres de los sitios de memoria, de los tres sitios, ese día hacíamos paro y no trabajábamos. Eso nos incentivó a hacer desde pedagogía una guía pedagógica sobre género. Y la pusimos como una herramienta más para implementar, para que los colegios que quisieran la pidieran. Y tuvo muy buena recepción. A mediados del 2019 nos llega esta invitación de la ESMA, de una muestra, que es una muestra de 6 paneles, que se llama Mujeres en la ESMA, para que nosotros la compartiéramos como una muestra itineraria, lo cual nosotros nos entusiasmó mucho, les dijimos que sí, pero nosotros ya veníamos trabajando con las sobrevivientes este tema investigativo de ver con mucho respeto, con mucho cariño y en función de empoderar a las compañeras, qué podíamos hacer nosotros como muestra sobre las mujeres en la pérdida. Les pedimos autorización a las chicas de implementar y que jugaran, hicieron un doble juego, la muestra de la ESMA con una muestra que anclara en lo que fue el sitio de la perla. Las chicas de la ESMA no tuvieron ningún problema, al contrario, nos acompañaron en el proceso de producción y todo, y bueno, y nosotros decidimos montar las dos muestras que interpelan, hablan una con la otra. La muestra de la perla se llama Ella, Ustedes, Nosotres, Mujeres en la Perla. Y nosotros hemos hecho un pequeño video sobre lo que es la muestra de la perla, y el video, si en algún momento ustedes lo pueden encontrar, figura en la página web de los sitios o en YouTube, empezamos a filmar cómo las artistas, las chicas que fueron las que hicieron en tela la construcción de la muestra, iban bordando, cosiendo, subiéndose a la escalera y armando la muestra. Con la idea de visualizar que esto que hablamos de la memoria, que viene de atrás hacia adelante, es una construcción colectiva. Bueno, la muestra está montada a partir del 2020, con mucho trabajo, porque no se olviden que en el 2020 teníamos pandemia, nosotros aprovechamos que el sitio estaba cerrado, la empezamos a producir, la montamos, y a partir del 2021, con un protocolo de COE de no más de 20 personas, fuimos invitando distintos grupos para que fueran a ver la muestra con la intención de que ellos nos hicieran una devolución de la mirada de la muestra, a ver si qué podíamos corregir o en qué la podíamos ampliar. Bueno, en eso estamos, eso ha sido un proceso muy largo, de mucha investigación, de trabajarlo con mucho cariño, acompañadas, la verdad que lo digo con mucho orgullo, por las sobrevivientes, porque las sobrevivientes han tenido mucha predisposición para ayudarnos. Pero bueno, esto se ha podido hacer porque, como les digo, todo tiene un proceso, el trabajo de la memoria tiene un proceso, los reclamos de los derechos humanos tienen un proceso que es con el tiempo. La otra vez charlábamos con las chicas, porque una de las compañeras que entró en el 2015 a La Perla me cuestionaba, no cuestionándome mal, ¿no?, sino preguntándome, ¿por qué nunca ustedes antes trabajaron género? Entonces yo le expliqué que las sobrevivientes en un principio, muchas a pesar del dolor, fueron muy valientes, salieron del país y pudieron denunciar con su palabra. Otras no pudieron, pero el proceso de los juicios de lesa humanidad sí las habilitó a la palabra. Y una vez que ellas pudieron encontrar la palabra, empezaron a fortalecerse. A medida de que los pañuelos verdes, las luchas en la calle, y estas mujeres jóvenes, estas pendejas, como yo le digo, divinas, que salen y reclaman, ese es el movimiento social que yo le digo a ustedes que nos ayuda desde afuera a que nosotros podamos fortalecer el trabajo de ciertos derechos humanos que todavía no los visibilizamos en el sitio. Bueno, y entonces nos animamos a pedirle a los sobrevivientes que nos ayudaran, nos ayudaron a investigar, nos aconsejaron, y así fuimos armando la muestra, ¿no? También con un grupo de chicas muy jóvenes, que son militantes, en esto de el traspaso generacional, como yo les digo, de trabajar desde el ayer al hoy. Bueno, y es un proceso muy rico, que no ha terminado todavía, nosotros tenemos mucha expectativa de seguir trabajando temáticas sobre la muestra en función de trabajar el género, que sí, como ustedes dicen, realmente nosotros antes no lo habíamos podido visibilizar en el sitio, ¿no? Porque incluso también en la historia de la justicia, ¿no? De la verdad y de la justicia, por ejemplo, los abusos sexuales o la violencia sexual al principio no estaba discriminada, estaban dentro de los de las sesiones de tortura o de los delitos de lesa humanidad, pero no se discriminaba que había otros delitos que se habían hecho y que estaban todos englobados, y con el tiempo, yo creo que en el 2017, es decir, no hace mucho tiempo, se empezó a despegar este tema de que, bueno, además delitos de lesa humanidad incluyen delitos contra el género, ¿no? Porque son violaciones, abusos, etcétera, etcétera. Bueno, de esto que vos me acabas de hablar es un ejemplo claro de lo que es la construcción colectiva. Porque no solamente se trata de lo social, no solamente se trata de las luchas en las calles, no solamente se trata de los reclamos públicos, de las organizaciones o de los trabajos de los sitios de memoria que hacemos, sino que también has tocado una arista que es muy cierta, y es que tenemos que reconocer que a la justicia todavía le falta cambiar mucho, ¿no? Nosotros lamentablemente tenemos una justicia que es muy machista, las leyes son muy machistas, ¿no? Creo que en eso nos falta un camino largo, afortunadamente hay muchas mujeres que trabajan en ese aspecto y que vienen peleando, y sí, a partir de 2016, y gracias a una fiscal, que fue la que hizo en su alegato la diferencia y exigió que las violaciones fueran un delito de lesa humanidad y no que quedaran incluidas en la tortura, ese fue un cambio fundamental, ¿no? Falta mucho todavía por caminar, ¿no? Vuelvo a repetir, son procesos sociales muy grandes, que tienen muchas aristas, creo que la justicia tiene mucho por cambiar, ¿no? Sobre todo en lo que se respecta a violencia de género. No podemos tener una persona, una mujer, que porque se haya querido defender, termine siendo juzgada, termine siendo ella el victimario y no la víctima. Falta mucho pulir todavía sobre las fuerzas de seguridad. La realidad es que hasta el día de hoy las mujeres van, denuncian sus abusos, denuncian sus maltratos, y después sale la noticia, lamentablemente en el noticiero, que las mataron. Yo creo que falta mucho por pulir, pero también es cierto que la lucha se va dando desde distintas aristas, y me parece que ya no nos para nadie. Yo en eso soy tengo mucha esperanza y tengo mucha confianza, porque las generaciones nuevas a mí me dan mucha fuerza. Es verdad. Las generaciones nuevas me dan mucha fuerza. Sí, sí. Ellas han podido recibir, quizás sin darse cuenta, ¿no? Todas aquellas cosas, todas aquellas estructuras machistas de una sociedad que nosotras, las más grandecitas y las que nos siguen, hemos podido ir rompiendo, ¿no? Con el costo que ha tenido, porque ellas también en su lucha tienen su costo, ¿no? Pero las veo muy fortalecidas y gozan de una libertad que a su vez maravillosa. Nos la devuelven a nosotras, que me parece que este proceso ya no tiene marcha atrás. Y vos fíjate que... Y vos fíjate que durante el periodo del gobierno anterior, que fue un gobierno que todo el tiempo, ¿no?, quería frenar los avances en los derechos humanos, que cuestionaba el número de desaparecidos y demás, aún así, el 2x1 y bueno, y todo lo que ya conocemos, aún así se fortalece y aparecen, mejor dicho, nietes y los hijos e hijas de las historias desobedientes, ¿no? Entonces me parece que rica que es justamente la lucha colectiva, la memoria y bueno, y estos tiempos con las generaciones más jóvenes también, ¿no? Sí, yo creo que mientras nosotros seamos conscientes y exijamos, porque yo creo que cada uno desde la lucha y desde el rol que cumple tiene una exigencia de que la columna vertebral de las políticas públicas sean los derechos humanos, Claro. la sociedad va creciendo. Y hay determinadas pautas, como vos dijiste recién, del 2x1, donde la sociedad se planta, ahí no hay banderas partidarias, ahí no hay intereses económicos, es la sociedad que sale a la calle y dice, nunca más. Y yo creo que con respecto a todos los otros derechos que nos falta todavía recuperar, ¿no? Que lograr también que se hagan políticas públicas, vamos en el mismo camino. Y eso a mí me alienta muchísimo. Queda mucho por recorrer. Pero bueno, también a su vez, estamos hablando nosotros particularmente de derechos humanos y yo también creo que eso hace que la palabra democracia, que a veces tantas veces la usamos, sin pensar realmente cuánto encierra, también esa palabra se va fortaleciendo. Porque de pronto hablamos de democracia, pero sabemos que tenemos grietas en un montón de cosas. Hablamos de democracia y seguimos peleando con el negacionismo. Hablamos de democracia y tenemos violencia de género. Hablamos de democracia y tenemos violencia institucional. Pero Falta lo de interesante justicia. que falta de justicia, pero lo interesante es que en todas las cosas que acabo de nombrar, hay gente que está trabajando para que no cambie. Y eso implica una madurez importante social. Nos ha costado mucho porque hemos aprendido a partir de la nefasta dictadura, ¿no? Pero bueno, la nefasta dictadura con su noche oscura también nos dejó aprender a nombrar y a reclamar por primera vez como sociedad argentina los derechos humanos. Creo que eso fue el gran cambio que a la sociedad le dejó, el gran aprendizaje de decir, bueno, perdimos mucho, pero dolor por dolor no sirve, hay que construir sobre eso. Y eso también implica construir memoria. Sí, sobre todo el nunca más, ¿no? Que El con nunca darle vigencia y contenido todos los días de todos los años, ¿no? Que Tal cual. nunca más. Bueno, Tal cual. tenía una pregunta última para hacerte. Como, El a año ver. pasado, para septiembre creo que fue, o para octubre, se presentó un proyecto de ley para transferir la Perla a la provincia. Ubícame a ver si estoy bien parada en la información y cómo eso avanzó, qué significa. Yo les cuento, los sitios de memoria están bajo la órbita provincial, cada sitio de memoria, tanto sea Córdoba, Santa Fe, Mendoza, están bajo la administración pública del gobierno provincial. A su vez, todos los sitios de memoria formamos parte de la Dirección Nacional de Sitios de Memoria. Estoy hablando de una estructura gubernamental, pertenecemos a Nación, pero administrativamente pertenecemos a la provincia de donde somos, de donde estamos. La Perla particularmente no tiene traspaso dominial porque la Perla está inserta en un territorio militar. Está en una reserva natural militar. Esa reserva es de 16.000 hectáreas y grandísima, llega hasta el dique San Roque. Y nosotros tenemos cedido esas 4 hectáreas que forman el espacio de memoria de la Perla. Pero al ser de las Fuerzas Armadas, pertenece a la nación. Nosotros, durante mucho tiempo, el MIFESIE, no sé si te acuerdan de Milagro Fesia, que fue el director anterior, hicimos todas las gestiones para que se diera el traspaso dominial a la provincia de esas 4 hectáreas. Bueno, por diferentes razones no se dio, no salió. Entonces, ¿qué pasa? La provincia tiene una ley donde dice que ellos no pueden invertir en obras públicas en espacios o en instituciones que son de la órbita nacional, porque su presupuesto es provincial. El año pasado, el diputado Gutiérrez propuso presentar un proyecto de ley donde le pedía al Estado Nacional el traspaso dominial de la Perla a la provincia, que todavía no está hecho, ¿no? No se ha dado. Hubo muchas conversaciones, charlas con la Comisión Provincial de la Memoria, a ver si estaban de acuerdo con el proyecto de ley. Nos invitaron a que leyéramos los fundamentos, a que aportáramos, a que cambiáramos lo que queríamos. Terminamos construyendo ese proyecto de ley con sus fundamentos en una construcción colectiva, no solamente fue una decisión del Estado provincial, ¿no? Lo compartió con los organismos y con la Comisión de Derechos Humanos. Pero fue año de elecciones, y cuando lo quisieron presentar en septiembre fueron las elecciones, entonces eso no sucedió. Yo estoy esperando sinceramente que pase marzo, porque marzo es mes de la memoria, para ver si, bueno, si me puedo volver a contactar con las autoridades, a ver si este año podemos hacer este... Claro, porque es un modo de recibir más fondos, ¿no? Claro, porque el problema sobre todo fue que durante el 2020, que los sitios estuvieron, bueno, como todas las instituciones cerradas, se vinieron muy abajo. Nosotros sí tenemos presupuesto para mantenimiento, pero a su vez tenemos un proyecto que está frenado desde el 2018, que fue un proyecto de una obra pública. Nosotros queremos hacer en un quincho grande que está atrás de las oficinas donde nosotros trabajamos, aulas. El proyecto está presentado, es un proyecto precioso. Aulas para poder trabajar mejor las actividades de los derechos humanos con las organizaciones, con las universidades. Y esa obra no se pudo llevar a cabo justamente por esto, porque la ley provincial dice que ni instituciones nacionales no pueden invertir presupuesto. Así que bueno, sí, en eso estamos. No lo hemos logrado todavía, pero vamos a volver a retomar la lucha. Yo estoy esperando que pase, como le digo, el mes de la memoria. Bueno, si llegó a tener alguna novedad, les aviso, les cuento. Sí, genial, genial. Bueno, Julia, desde ya, muchísimas gracias y que continúe el trabajo del sitio del espacio La Perla, porque la verdad es que vienen haciendo un trabajo maravilloso, realmente. Bueno, gracias a ustedes. Ojalá que podamos seguir en este momento, a pesar de ser el mes de la memoria. Les cuento que estamos con los compañeros en una lucha salarial, haciendo denuncia de la situación de los salarios de los compañeros y de la situación de vaciamiento de los sitios. Hemos decidido en cada actividad que hagamos en los sitios leer un documento que han redactado los compañeros que trabajan con nosotros. Y bueno, seguimos dando pelea, lucha. Como ustedes ven desde la memoria, seguimos dando pelea con todo lo que significa derechos laborales, derechos de género, derechos... En esa estamos. Les agradezco que me hayan invitado. No, muchas gracias a vos. Nos vemos en la próxima. Chao, gracias. Un abrazo grande y muchas gracias. Un abrazo para ustedes también. Cuídense mucho. Igualmente. Me quema, me toma, estoy adentro. Me quema y el canto en el cuerpo es lo que me alivia del dolor. Las noches brillando en el tiempo se vuelven a repetir. Fugaces instantes que pasan, seguí el camino, dejando que se abra mi pecho, voy a tocarte el corazón. Vuelvo y está la voz sonando ahí dentro de mí. Estoy en paz, puedo volar hasta el cielo, dejando que se abra mi pecho, quiero tocarte el corazón. tu sueño, siento que vuelves andando los mismos lugares. El viento nos vuelve a encontrar. Semillas de un mismo deseo crece en mi pecho y más allá. En este momento soy cóndor, sombra y camino, ancestro que a veces visita mis pensamientos, dejando que se abra mi pecho, quiero tocar el corazón. La voz sonando ahí dentro de mí. Canto y estoy en paz. Puedo volar hasta el cielo, dejando que se abra mi pecho. Voy a tocarte el corazón. Seguí con nosotras en Memoria Giratoria. Bueno, estamos aquí en este tercer bloque de Memoria Giratoria, en esta Memoria Giratoria especial, está en su semana de Memoria, Verdad y Justicia, que es más memoria que nunca, ¿no? Exacto. Y qué buena la entrevista con Julia. Es un amor, es para realmente abrazarla. Y aparte el compromiso, ¿no?, que tiene este espacio de la memoria acá en La Perla, con todos, ¿no?, con los jóvenes, ¿no?, porque también ella nos estuvo comentando, ¿no?, acerca de que, bueno, quieren construir aulas también para poder trabajar un poco más y que se acerquen las universidades, las escuelas, así que tienen un gran compromiso con la educación, con los jóvenes, en esta reconstrucción de la memoria. Así que estamos muy contentas, le agradecemos un montón a Julia y seguramente la volveremos a tener en otro programa. Por supuesto, y yo pensaba cuando ella contaba todas las dificultades que tienen para funcionar, ¿no?, esta pregunta que vos le hiciste al final del traspaso de la nación a la provincia, ¿no?, que uno va a estos lugares y ve que son 8 trabajando a pulmón, realmente remándola, y claro, no se sabe de esta interna, ¿no?, de que no hay plata para construir, que el sitio se vino muy abajo en estos años de... Que la provincia, que la nación. Exacto, ¿no? Y encima de todo, ¿no?, de buscar los relatos de los sobrevivientes, de trabajar en la muestra, de atendernos a nosotras y a tantos otros, está todo este tema de cómo hacen estos centros que simbolizan la memoria realmente, estos sitios de memoria, para seguir subsistiendo. Es todo un tema ese, ¿no?, que se abre. Así es, André. ¿Qué te parece si presentamos a los vecinos, a nuestros compañeros de travesía? ¡Qué lindo! Bueno, darles la recontra bienvenida a esta cuarta temporada. Es un placer enorme tenerlos nuevamente en el ambiente que habitamos, a Mariana, a Leo, a Nacho. ¡Qué lindo que nos acompañen este año! El otro día tuve oportunidad de verla a Mariana y decirle que la verdad que nos da muchísima alegría que este grupo, este colectivo, se sume a Memoria Giratoria. Así, con un fuerte compromiso, así que bueno, que sea por más. Los invitamos entonces a disfrutar la columna El Ambiente que Habitamos con Mariana, Nacho y Leo. De travesía. Este es El Ambiente que Habitamos. Columna radial del programa Memoria Giratoria, en el que vamos a analizar temas ambientales de la región del Valle de Traslasierra, de la provincia de Córdoba, desde la perspectiva de los habitantes que somos. vamos a arrancar la primer columna de este año, en el mes de marzo del 2022. Cotidianamente escuchamos el término ambiente. Por ejemplo, cuidemos el medio ambiente, no tiremos basura. El Ministerio de Ambiente de la Nación. La Asamblea Ambiental de Tras la Sierra. Columna radial El Ambiente que Habitamos. Pero, ¿hay consenso sobre qué significa ambiente? ¿O existen distintas miradas y perspectivas? ¿Es lo mismo ambiente que naturaleza? ¿Está incluido el ser humano dentro de ambiente? ¿El cuidado del ambiente va por un lado y las producciones por el otro? En esta columna intentaremos charlar sobre estos temas. Para comenzar, conversamos con personas que habitan en el valle para conocer qué significa ambiente para ellas y ellos. Escuchemos sus voces. El medio ambiente para mí, desde mi punto de vista, es el factor muy fundamental para el ser humano. ¿Qué es el ambiente? El ambiente es el lugar, el espacio. Primero creo el espacio donde estamos, ¿no? El espacio, el arriba, el abajo. O el medio ambiente en este caso es un abanico muy amplio de, digamos, de cosas que hacen a todo esto, ¿no es cierto? Es como un lugar así con cosas. No podemos darnos el lujo de discutir o de tomar decisiones basadas en las percepciones o en las ideologías, porque estamos hablando de necesidades básicas de la humanidad, ya sea conservar los recursos naturales o poder producir la suficiente cantidad de alimentos y otras cosas que provee el agro y la transformación de la biomasa que producimos. Para mí el ambiente es el núcleo de la vida. Debemos cuidarlo al ambiente porque no se va a volver a reproducir. O sea, el mismo nos brinda recursos, beneficios, en donde nos ayuda a nosotros, al ser humano, a poder satisfacer nuestras necesidades y también nos ayuda a la subsistencia. Yo creo que el ambiente es la naturaleza. Algunas miradas plantean al ambiente como algo externo a nosotros, que incluso podemos particionar, cambiar o reducir. Hay quienes piensan que el ambiente es un sitio de donde extraer recursos y servicios útiles para los seres humanos. De manera muy simple, surge la noción de que al ambiente debemos cuidarlo, porque es imprescindible para la vida. Y a la vez, somos conscientes de que algo anda mal con el ambiente, que están ocurriendo cambios que quizás no deberían ocurrir. ¿Compartir o separar? He allí el quid de la cuestión, ¿no? Dentro de un gran abanico de miradas, suele haber dos posturas marcadas sobre la relación de los humanos con la naturaleza en lo que respecta a la vida y el uso de los territorios. Están quienes plantean separar las áreas de conservación de la biodiversidad de las áreas productivas, y por otra parte hay quienes proponen territorios donde convivan la naturaleza, las personas y las producciones. Paradójicamente, en la postura de separar las áreas productivas de las de conservación, pueden confluir miradas preservacionistas, es decir, donde la naturaleza debe ser intangible, no alterada por las personas, con perspectivas productivistas, es decir, donde haya áreas de uso intenso, muy intensivo, y áreas de conservación sin uso. Pero, ¿quiénes sostienen e impulsan esta postura? Hay que reconocer que la predominante a nivel global, ya que se basa en la matriz de pensamiento y acción capitalista. Por lo tanto, en el caso de las producciones agropecuarias, por ejemplo, está vinculada a la agricultura industrial. De este modo, impulsada desde el sector empresarial, tanto de suministro de insumos, de las grandes empresas transnacionales en primera medida, como del sector vinculado a la producción en sí. Y por otra parte, por la mayoría de los gobiernos que plantean modelos de desarrollo basados solamente en el crecimiento económico. De este modo es transversal a muchas instituciones públicas de los estados nacionales y provinciales, como por ejemplo el INTA, la Facultad de Agronomía y los Ministerios de Agricultura. ¿Qué consecuencias tiene esta postura? Y la ecuación es muy desfavorable para el ambiente, que, como recordemos, incluye a las personas, ya que la proporción del territorio destinada a producciones intensivas, donde la naturaleza se encuentra muy alterada y simplificada, es muy superior a las áreas de conservación. Si no, pensemos en cuántas reservas y áreas protegidas conocemos. Además, este uso intensivo requiere de altos niveles de recursos energéticos y materiales, como grandes maquinarias, combustibles y agroquímicos. Por último, suele producir conflictos por la tierra y por la contaminación derivada de este uso intensivo. Pero, del otro lado de la vereda, están quienes plantean otra cosa, que es posible sentir, pensar y hacer de otro modo. Igual, mejor que contárselo, escuchemos sus voces. Mi nombre es Paola, yo hace unos meses que vivo en el Valle de Traslasierra, soy bióloga y para mí las tierras productivas y las tierras conservadas deberían convivir lográndose un manejo sustentable y teniendo en cuenta a las personas, al factor sociedad que habita esas tierras. Soy Juan Sumaeta, estoy involucrado en un espacio de producción agroecológica participativa en Luyaba. Mi opinión, mi consideración, mi perspectiva acerca de si se podía producir y conservar a la vez el espacio de monte nativo. Creo que tiene que ver a veces con las extensiones principalmente y con las intenciones. Creo que se puede conservar y producir, o sea, producir conservando o conservar produciendo, siempre y cuando se maneje en la pequeña o quizás mediana escala. Bueno, acá Marco de Matria Permacultura para compartir una mirada alternativa a esta polaridad de conservación versus productividad. Para la permacultura, el abordaje a partir de un diseño del territorio se propone como un abordaje regenerativo, es decir, el ser humano en su cotidiano, debido a cómo ordenó ese paisaje y los elementos que ubicó en él, casa, huerto, cultivos, forestaciones, represas, movimiento del agua, va regenerando por haber entendido las matrices naturales que actúan en ese lugar y por haber ubicado estos elementos en diálogos con esas matrices. Entonces, la permacultura tiene un trabajo de zonificación cuando hace un diseño donde en algunos proyectos, según su tamaño, considera una parte del territorio como zona 5, una zona que no se va a intervenir nunca, que podríamos llamarlo como una zona de conservación, más la propuesta de la permacultura es una propuesta funcional. Se la entiende funcional al diseño todo, ¿no? Es en esta zona donde uno no interviene, donde se regenera el suelo, donde se cuida el agua, donde se reproduce diversidad, donde hay bordes biológicos que después aportan a los espacios que están, que tienen cultivo, que tienen frutales, aportan a la microflora y la microfauna de todo el ecosistema, aporta a los microclimas que las viviendas necesitan. Entonces, para la permacultura no se trata de una dicotomía entre producir o conservar, sino regenerar, sino una postura regenerativa. No es la permacultura la única ciencia de diseño holístico que tiene esta consigna, la agroecología también la tiene, la agricultura de Restrepo, la agricultura orgánica propuesta por Jero Restrepo también la tiene, la agricultura biodinámica, la antroposofía en sí también tiene esta mirada regenerativa. Esta idea de que el ser humano puede regenerar el ambiente más velozmente que lo que lo haría la naturaleza sin intervención. En definitiva, debemos seguir la vía de convivencia que plantean corrientes de pensamiento como la permacultura y la agroecología, así como los movimientos campesinos indígenas y ambientalistas. Pero esto requiere, sin duda, de ser activos en la planificación y en el diseño de nuestros territorios. El ambiente también es el agua, y por eso las organizaciones y asambleas de Traslasierra organizan el Festival por el Agua para los Pueblos, este martes 22 de marzo en la Plaza de Luyaba, con actividades desde las 16 horas, talleres, charlas, mural móvil y músicos y artistas desde las 20 horas. Súmate a marchar por el agua de los pueblos.

Estás en Memoria Giratoria. Yo no puedo creer lo rápido que se nos pasa el tiempo, Andrea. Y quedan un montón de cosas por querer compartir, por querer decir. Sí, tremendo. Déjame que le agradezca que el programa anterior no pude... A este separador, muchas gracias a Vicky, sí, que es nuestra nueva adquisición en separadores y que suena re profesional. Y aparte porque Vicky es una locutora, así que le pone este toque. ¿Viste cómo habla? Sí. Gracias Vicky, sos una diosa realmente. Bueno, nos vamos, Andrea. Nos vamos y bueno, y nuevamente decirles a todos que nunca más Memoria, Verdad y Justicia, y que los que puedan, arrímense a alguna marchita, que ya vimos que a veces se puede y a veces no se puede. Aprovechemos que por ahora... Podemos. Hoy no quiero decir eso. Bueno, Ana, fue un gusto, ¿eh? Hasta la próxima. Nos volvemos en... Los lunes a las 19 horas te invitamos a poner la memoria en movimiento. Tu memoria, mi memoria, nuestra memoria, la memoria de la historia. Y en esta cuarta temporada no faltarán las entrevistas y las columnas Ojo y Oreja con Félix Rodríguez, Género y Diversidad con Laura Castillo, Historias de Acá y El Ambiente que Habitamos. Porque somos memoria. Prendete a Memoria Giratoria. Por FM Las Chacras 104.9. La memoria, ahora y siempre.